Contamos hoy al inicio del programa que se encuentra en nuestra ciudad de visita el diputado nacional Hugo Yasky, secretario general de la CTA a nivel nacional, y también nos visita hoy junto a Daniel Pérez Guillén de la Asociación Judicial Bonaerense a nivel provincia y parte también de la CTA nacional. Así que los saludo. ¿Qué tal, Hugo, Daniel? ¿Cómo están? Gracias por el tiempo que se hacen para visitarnos acá en la Radio Pública de Bahía Blanca. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Hugo, tu visita me imagino que viene a cuento de la conformación de la CTA en territorio bahiense, algo que se sustanció el 9 de noviembre pasado, día que la central tuvo elecciones, ¿no?, en todo el país. Vos fuiste reelecto a nivel nacional, acá en nuestra ciudad y en otros cuatro distritos de la región. Hubo candidaturas locales por primera vez: Eduardo Gómez de Suteba Villarino, Brenda Solini de la Asociación Judicial Bahiense, Claudia Introsi, ¿no?, en los primeros lugares de la lista. Así que contanos un poco, ¿no?, sobre cómo es la experiencia de esta conformación de la CTA aquí en Bahía Blanca, de esta nueva regional que entiendo que también alcanza a otros municipios como son Montehermoso, Villarino, Coronel Rosales, Coronel Dorrego. ¿Cómo van a trabajar los compañeros, las compañeras de Bahía? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuáles son los desafíos? Y sobre todo, ¿cuál es tu reflexión o tu caracterización de la situación sindical aquí en Bahía Blanca? La CTA es una central sindical que articula con otros sectores sociales. Y acá tenemos un núcleo de compañeros y compañeras muy jóvenes que tienen mucha fuerza, mucha capacidad de romper el límite corporativo que tiene la acción sindical y establecer articulaciones en una proyección sociopolítica del movimiento sindical. El movimiento sindical en la Argentina, y nosotros venimos de la tradición del peronismo, tenemos una, yo te diría, somos parte de ese movimiento nacional. Y eso le da mucha potencialidad. La CTA es una construcción territorial que nos permite trabajar con movimientos sociales, que nos permite vincularnos con el movimiento cooperativo, con pequeños productores. Y están haciendo un trabajo intenso más allá del que hacemos en relación con el tema específico que nos compete como representante del movimiento sindical y en la relación también con los gremios de la CGT de acá de la zona. Bien, y pensaba en relación a lo que me decías, ¿no? Tengo entendido que está la posibilidad, por ejemplo, dentro de lo que es la CTA, de la afiliación directa, es decir, no a través del sindicato de base que participa en la central. Y bueno, pensaba, ¿no? Digo, por ahí hay muchos trabajadores que no tienen la posibilidad de estar en un sindicato que los represente, sea porque no tienen sindicato o porque por ahí el sindicato no los representa. Digo, ¿no?, recogiendo esto un poco que hablabas de las limitaciones que a veces tienen las organizaciones sindicales, y más, ¿no?, en los últimos años con las nuevas formas de trabajo, pensaba yo, acá en Bahía se vio casi de un día para el otro la aparición, ¿no?, de las apps de delivery y de todos esos chicos, jóvenes, chicas, chicos, ¿no?, muy jóvenes, que por ahí es su primera experiencia laboral que tienen. Con esa modalidad, no conocen lo que es un trabajo en blanco, no saben lo que es un aguinaldo, vacaciones, los derechos laborales, y bueno, están a la buena de Dios, pareciera, ¿no? Sí, es verdad. Hoy tenemos una realidad que cuando se constituyó la CTA, cuando decíamos la posibilidad de afiliar trabajadores que estuvieran en una condición de trabajo eventual, temporario, lo hacíamos solamente viendo de golpe la irrupción de muchos trabajos que por estar precarizados no tenían una relación de convenio y por lo tanto escapaban a la órbita de la posibilidad de la contención y representación sindical. Hoy que eso sigue existiendo, pero a la vez, como vos lo decías, aparecen nuevos tipos de trabajos, que por ejemplo los acompañantes terapéuticos, que ahora estamos tratando de hacer una ley para lograr que ese tipo de empleo, que va a crecer mucho, que ya tiene una demanda muy grande en la Argentina, pueda tener representación sindical. O por ejemplo, que es una actividad que está muy presente en la CTA de Bahía Blanca, el tema de los actores culturales, de de los productores culturales, de los promotores culturales. Son este nuevo tipo de empleo que escapan a la concepción rígida que teníamos al principio en el movimiento sindical. Y eso tiene que conformar una base de la clase trabajadora que muchas veces se expresa sobre todo en la conflictividad que tiene que ver con la disputa del proyecto de país. Vos, cuando es una cuestión específica de los judiciales, bueno, tienen su gremio. Pero cuando, qué sé yo, convocábamos a las marchas federales para enfrentar el proyecto de reforma laboral, de precarización, de baja salarial durante el gobierno del macrismo, sí, eso sean iniciativas políticas, claro, que en un tipo de organización como la CTA se expresan con mucha fuerza. Bien, bien. Y esta tarde vas a estar encabezando un acto justamente en la Asociación Judicial Bonaerense, Ingeniero Luigi 63, al 18:30. Lleva por título 40 años de democracia de cara al futuro. Me imagino que en 40 años de democracia son muchísimos los temas que se pueden tratar. Me gustaría que nos anticipes algunos de los puntos que pensás que van a estar presentes hoy. Sí, básicamente es el intento de hacer una relectura de lo que fueron los 40 años de democracia en la Argentina. Nosotros vivimos en esos 40 años distintos momentos, sobre todo momentos de crisis muy fuerte. Sí. El estallido social que precedió a la aparición de Néstor Kirchner, el momento en que el primer gobierno democrático de Alfonsín es asediado por intentos de asonadas militares. Después, en la década del 90, esa aplanadora que fue para el movimiento nacional la aparición de la convertibilidad, el menemismo. Fueron momentos de avances y de retroceso, y ahora estamos viviendo una situación muy particular. Una Argentina donde por primera vez en mucho tiempo aparece un nuevo protagonismo, que es el de estos cuatro personajes que están encaramados en la corte, que claramente están estableciendo un intento de limitar los alcances de la democracia. La persecución política y la proscripción de la compañera Cristina Kirchner es quizá uno de los más claros exponentes de esta situación, pero también lo vemos en otros hechos, como fue la decisión de impedir que el gobierno en plena pandemia pudiera considerar el acceso a Internet como un derecho social, la intervención que hicieron violando la división de poderes en la definición del tema de la coparticipación, beneficiando a CABA, que es el distrito de la oposición y el distrito donde el ingreso per cápita es como el de un país europeo, y empobreciendo al resto de las jurisdicciones del país. Y ahora, más recientemente, esta expresión de uno de los cortesanos en una reunión convocada por empresarios norteamericanos acerca de que el déficit fiscal puede ser considerado una violación del precepto constitucional, con una explicación que la verdad se la podríamos pedir a algún ministro de Economía neoliberal, pero no es esperable que un juez de la Corte haga semejante manifestación. Así que esa es una de las cuestiones que sin duda está presente en este momento. Un momento también de disputa entre dos modelos, lo vamos a discutir. Seguramente hoy habrá expresiones al respecto, es decir, la elección en la que en este momento empezamos a entrar en el momento de definiciones. Uh-huh. Y por otro lado, la realidad de una región que con Lula recuperó la posibilidad de intentar recorrer un camino de recuperación de soberanía. Ahora estamos viendo el viaje tan importante. Sí. Del ministro de Economía, en el que está participando Máximo Kirchner también, para tratar de definir un modo de inserción de la Argentina que le posibilite empezar a quitarnos de encima el lastre y las ataduras de la relación que Estados Unidos de manera asimétrica impone. Entre otras cosas, esto también va a estar en la discusión de hoy, a través de un tema como el del FMI, la deuda externa, con todo el condicionamiento que esto implica, bueno, como un tema inquietante a futuro, porque habrá que redefinir eso en una discusión en la que los términos de esa relación cambien. Y Hugo, ¿crees que también, bueno, escuchaba muy atentamente, hablabas de la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que coincido con vos, ¿no? Creo que en estas elecciones aparece casi como un nuevo actor político electoral, donde de pronto, bueno, la política, los representantes votados por el voto popular, se reúnen, deciden algo, la gente vota algo y puede venir la Corte y trastocar todo, ¿no? Pero pienso también en otra situación que me parece muy grave. Quería tener tu concepto sobre esto, que fue el intento de asesinato a la expresidenta. No solo eso, sino todo lo que vemos surgir después, ¿no? Todo lo que tiene que ver con indicios que llevan justamente a sectores de la oposición. Hablo de la pista Milman, bueno, Hernán Carroll en su momento, que también aparecía ligado por un lado a Milman, pero por sobre todo a Patricia Bullrich, y esta revelación que hemos tenido hace poco tiempo de esta mujer que era ex asesora de Milman. Digo, nadie la puede acusar de ser una testigo K, como se hizo con algún otro testigo de la causa, que dice que a ella un poco la llevaron engañada a la fundación de Bullrich a borrar el celular, y pareciera ser que esto que tendría que ser un reset en la política, que todos deberíamos estar hablando de eso porque no es moco de pavo, de pronto se diluye en el día a día. ¿Crees que esto es, más allá del hecho, ¿no?, del intento de asesinato, que puede volverse a repetir? Ayer el gobernador Axel Kicillof también sufrió una situación bastante incómoda que uno no sabía que podía pasar. ¿Crees que hay un quiebre institucional o la posibilidad de un quiebre institucional cuando los actores políticos ya no, o algunos, mejor dicho, no respetan este acuerdo de base, este contrato social que decimos, bueno, pensamos diferente, lo resolvemos con los votos? Porque la democracia es eso. Sí, es una preocupación que es increíble que la única que la haya expresado con toda claridad y le haya puesto palabra es justamente la que fue víctima del atentado. No tendría que ser así. Tendría que haber sido un tema que todas las expresiones políticas del país lo plantearan. Nosotros, salvo en aquellos hechos que no casualmente se han dado con gobiernos que recurrieron a la represión, como fue los compañeros y compañeras asesinados en la calle, en las protestas sociales al final del gobierno de la Alianza, o como fue después con el asesinato de Santiago Maldonado, sí, que todavía hoy no solamente está impune, sino que hoy tenemos una candidata a presidenta de la Nación, es decir, alguien que puede llegar a asumir la máxima investidura de la democracia y que en los hechos niega justamente ese Estado de Derecho, ¿no?, como se lo negaron al joven Maldonado en ese momento. Sí. Y creo que Cristina plantea la necesidad de redefinir ese pacto democrático que hizo que en la Argentina, con todos los traqueteos que tuvimos en el camino a lo largo de 40 años, se mantuviera la vigencia, claro, del sistema democrático. Que eso fue muy importante y que tiene que ver, yo creo, con la enorme huella que dejó en todos nosotros el genocidio, el terrorismo de Estado. Pero bueno, aparecen generaciones de jóvenes que para los cuales hoy el genocidio es casi algo que sucedió en la época de las cavernas, más o menos. Este presente perpetuo en el que la cultura del neoliberalismo nos pretende hacer vivir hace que un hecho que ocurrió promediando el siglo XX hoy parezca como algo tan lejano, y aparece de nuevo ese olor a podrido que genera la violencia política engendrada desde sectores que evidentemente entienden que los límites al movimiento popular hay que ponerlos incluso apelando a esa violencia política. Lo vimos claramente en el intento de asesinato a Cristina. Pero hay una connivencia institucional, porque si esto fuese un hecho atribuible a algún demente, sí, algún individuo que perdió las chavetas, que le saltó la térmica, es una cosa. Pero esto fue orquestado por varios individuos. Hay demostraciones de chat cruzados donde intervienen distintas organizaciones. Hay demostraciones palpables del financiamiento de familiares de lo que eran el grupo íntimo de Mauricio Macri, la familia Caputo. El amigo del alma, sí. El amigo del alma. Ahora aparece esto que vos mencionabas, ¿sí? Ahora aparece la secretaria de Milman denunciando que la llevaron a borrar el chat a una oficina que pertenece a Patricia Bullrich. Es decir, todo esto y la decisión de la jueza de no investigar, la decisión de iniciar el juicio, de elevar a juicio para cortar de cuajo cualquier posibilidad de avanzar en lo que son lo que serían los bordes todavía entre penumbra de la complicidad de otros sectores con este intento, creo que realmente nos hacen replantear el tema de redefinir en qué consiste la democracia. Algunos piensan que la democracia es solamente que cada 4 años haya elecciones y que puede haber democracia con una corte que limita la división de poderes, que interfiere sobre el poder legislativo, o puede haber una democracia donde cada tanto haya algún intento de magnicidio, como que nosotros vimos. Creo que eso es absolutamente inaceptable. Coincido, y me permito agregar a todo lo que vos decís también una circunstancia local, por ahí en otra magnitud, pero hace poquito más de 2 años, se cumplieron 2 años el 25 de mayo, que explotó una bomba en un centro político, el Ateneo Néstor Kirchner, donde funcionaba el despacho de 2 legisladores provinciales. Digo, también es un atentado político de relevancia a nivel nacional y que lamentablemente ha quedado impune y no tenemos ni siquiera una pista de a dónde investigar. Pero sí, perdóname, sí, por favor. En una ciudad como Bahía Blanca, donde existe una tradición de ese tipo de terrorismo y donde antes de ayer se acabó por consagrar la impunidad de un personaje que fue instigador claramente a través del diario La Nueva Provincia del terrorismo de Estado. Entonces, son hechos que tendrían que poner de pie a la ciudadanía, no de Bahía Blanca, de todo el país, porque Bahía Blanca, en ese sentido, dejando a salvo a lo que fueron, bueno, a lo que es su pueblo, su ciudadanía, pero ha tenido momentos, episodios gravísimos, donde de pronto el terrorismo expresado a través de las páginas de un diario o de actos de vandalismo o directamente actos como fue la voladura del local, sí, cada tanto demuestra que hay algo, sí, que todavía no se resolvió de fondo. Así es, así es. Gracias por hacer agregar todo esto, porque son temas de los que aquí en Bahía Blanca se habla poco y nada. Hugo, quiero aprovechar estos últimos minutos de entrevista que tenemos y te quiero preguntar sobre otra cuestión que no sé si estará presente en la charla de esta tarde, que es el problema del trabajo en la Argentina, el problema de llegar a fin de mes. Hay trabajadores formales que están por debajo de la línea de pobreza. Esa no es una de las preguntas, ¿qué se puede hacer por eso? Pero también pensando un poco más a futuro, los desafíos del mundo del trabajo para los próximos años que se viene, donde por ahí un día nos levantamos, abrimos un diario digital y vemos esto que son las inteligencias artificiales que empiezan a hacer un montón de tareas, digamos, que antes nos parecían impensadas para una computadora. También en el mundo de la producción industrial, todo lo que tiene que ver con la producción a través de robots, ¿no? De líneas de montaje con capital que permite reemplazar al trabajador. Y bueno, esto por un lado es, digamos, más producción, más riqueza, más generación de riqueza, pero por otro lado es menos participación del trabajador en ese proceso y la amenaza de generar desempleo si vos podés sacar a 10 obreros que por ahí te hacen paro y te piden un aumento y podés poner un robotito que no te pide ni agua. ¿Qué hacemos con eso y qué se puede hacer con eso? Que es algo para empezar a enfrentar hoy, pero que va a definir las décadas que vienen. Y yo creo que eso está, vos sabés que, ¿cómo te diría? En la raíz de este momento político que vive la Argentina, en que disputan dos modelos. Hay un modelo que claramente lo que plantea es el predominio y la hegemonía de las grandes corporaciones financieras, empresarias. Eso puede modelar un futuro donde el trabajo ausente simplemente signifique también ausencia del sector público, signifique el sálvese quien pueda, signifique una sociedad cruel que va a tener esa idea del emprendedurismo y no la idea de que somos una comunidad organizada, que va a tener la idea de que el mercado resuelve los problemas y que en todo caso el que pierde en la carrera del mercado es porque no tuvo condiciones para cometer esa carrera. Un mundo donde el descarte, como lo denuncia y señala el Papa Francisco, sí, va a estar a la orden del día, el descarte de las personas, de los niños, de la mujer. Porque cuando vos ves que efectivamente el trabajo artificial hoy reemplaza muchos tipos de empleo, ya lo tenemos sobre la cabeza, esa nube, no es algo que está en el horizonte, claro, que va a venir, ya lo tenemos. Y entonces creo que el tema sería pensar de qué manera a través de distintas iniciativas, porque no hay una sola, discutir la reducción de la jornada laboral. Claro. Esa es una de las tareas que nosotros tenemos que plantear, porque eso posibilitaría un modelo que permitiría quizás generar más posibilidades de empleo. Discutir determinado tipo de trabajos que no son considerados empleos como tal, como empleo remunerado. Hay, por ejemplo, tareas de cuidado, sí, que se realizan y no tienen ninguna remuneración. En eso avanzó de manera precursora en el gobierno de Cristina Kirchner cuando se consideró la posibilidad de jubilar a las amas de casa y considerar su trabajo como trabajo que tenía que ser reconocido. Tenemos también la necesidad de discutir otras iniciativas que sean concurrentes para que podamos definir digamos, la responsabilidad de la sociedad para garantizar que la erupción de la inteligencia artificial no genere un mundo de gente que quede fuera de la sociedad. Es decir, había muchos que decían que cuando la ciencia y la tecnología avanzaran, el hombre iba a tener tiempo para el ocio y que había que discutir qué iba a hacer el hombre con el tiempo libre, la mujer, etcétera. Hoy lo que estamos viendo es que el que tiene trabajo trabaja 10 horas y el que no tiene trabajo sobrevive precariamente. Si a esto le sumas la inteligencia artificial, si no tomamos medidas, el resultado en poco tiempo puede llegar a ser desastroso. La derecha que dice, y bueno, igualemos para abajo, precarización para todos, sálvese quien pueda y a otra cosa, optimicemos las ganancias, que después la copa derrama. Pero bueno, nosotros ya sabemos que la copa esa que nos decían que derramaba y mojaba lo que estaban abajo en algún momento, en la Argentina, claramente, por el modelo de financiarización, derrama hacia los paraísos fiscales. Por eso es tan importante la presencia del sector público, para tratar de revertir eso y generar condiciones más humanas en la relación de los seres que habitan una sociedad. Clarísimo, Hugo. Aprovecho que tenemos un ratito más y te quiero preguntar. Nada, estamos a 22 días del cierre de listas. Mucha gente está con mucha ansiedad por conocer los nombres. Hay toda una danza de nombres. Está la discusión si paso, si hay internas, si no hay internas. ¿Vos qué crees que es la mejor estrategia electoral para el Frente de Todos? ir a las PASO en unidad o que haya interna justamente como para que estén representados todos los sectores del Frente de Todos? Yo creo que lo óptimo sería una unidad lo suficientemente amplia como para contener todo el espectro que está en el Frente de Todos. Claramente hoy el Frente de Todos tiene un núcleo fuerte que es el kirchnerismo y una alianza con el sector de Sergio Massa, que yo creo que conforman digamos, la expresión mayoritaria del peronismo y del kirchnerismo. Me parece que una interna, si la pudiéramos superar con una fórmula de unidad, sería importante. Hay un momento difícil que estamos viviendo, hay un gobierno que la gente quisiera ver plenamente abocado a tratar de resolver el problema de los salarios, del aumento de los precios. Me parece que a nosotros no nos haría bien, pero bueno, también es cierto que puede ser que no tengamos la posibilidad de que esa unidad amplia que queremos se pueda plantear y habrá que ir unas PASO. Creo que hoy tenemos claro que en Provincia de Buenos Aires tenemos un buen candidato, un muy buen candidato, Axel Kicillof. Yo creo que lo que sucedió ayer es justamente una provocación de los sectores que quieren impedir que ese contacto de Axel con el pueblo bonaerense se pueda dar sin interferencia. Les preocupa esa capacidad que tiene Axel de dialogar con su pueblo y creo que van a tratar de inventar situaciones como esta para, de alguna manera, bloquear esa relación. Y creo que tenemos un compañero también muy joven, pero que tiene una enorme capacidad política como Guado de Pedro. Así que bueno, estamos con una gran expectativa puesta en eso, pero falta todavía hasta el 22 y bueno, puede aparecer de golpe alguna cosa que no tengamos previsto ahora. Te iba a preguntar quiénes iban a ser tus candidatos o por quiénes te inclinabas, pero me parece que ya me lo respondiste con los nombres que me has dado, ¿no? Axel Kicillof y Guado de Pedro. Te pregunto si Kicillof en provincia o, como se hablaba, esta posibilidad de hacer un enroque y que Guado de Pedro vaya a la provincia y Kicillof a Nación, o si esto es por ahí demasiado artificioso. No, en principio creo que Axel Kicillof ha hecho una enorme gestión en la provincia de Buenos Aires. Sería bueno que pudiera tener un segundo mandato. Dar un mensaje de coherencia, ¿no? Vos fíjate, hoy el candidato de apellido Macri en la ciudad de Buenos Aires, hasta ayer era el intendente de un distrito, el conurbano bonaerense. Pegó un salto. Y el presidente del PRO bonaerense también. Claro, el presidente del PRO bonaerense. Un salto, yo diría, que muestra la incoherencia y a veces la falta de decoro de decisiones que tienen que ver con las ambiciones políticas de los grupos poderosos. Coincide. Axel sería bueno que, con el apoyo que tiene de la ciudadanía bonaerense, tuviera un segundo mandato, pero igual no hay que dar por cerrada ninguna otra posibilidad, porque bueno, dependerá de elegir la mejor ecuación, la que nos ponga mejor en una disputa que va a ser difícil. Bien, Hugo, tengo muchísimas más preguntas para hacerte, pero sé que estás con una agenda muy puntillosa y con muchas actividades, así que desde ya agradecerte el tiempo que te has hecho para venir a conversar con nosotros y a venir presencialmente. Así que muchísimas gracias, muy agradecidos, gracias por la visita y gracias por hablar de Vicente Massot también. No, gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto. Hablamos con el diputado nacional Hugo Yasky.